Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Ezequías. Y dijimos que había sido un rey sobresaliente porque ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue un gran rey al cual Dios usó poderosamente. Y dijimos que por esa razón encontrábamos el relato de su vida tres veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Crónicas y también en la profecía de Isaías. Vimos también que Ezequías había tratado de rebelarse contra Asiria, pero que no había tenido éxito. Y por esa razón tendría que pagar entonces rescate. Ahora, Senaquerib, dijimos, trató de aterrorizar el reino sureño de Judá y amenazó la ciudad de Jerusalén. Y vimos cómo Ezequías entregó toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. También quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo había cubierto con oro y lo entregó todo al rey de Asiria. Continuaremos hoy considerando la segunda invasión de Judá por Senaquerib. Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rapsaces: «Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían». Senaquerib trató de aterrorizar a Ezequías. Envió una delegación para que hablara con Ezequías. El rey, a su turno, envió oficiales al nivel de los delegados. El mensaje que Senaquerib envió a Ezequías era un directo desafío pagano contra Dios. Al parecer, Senaquerib creía que Ezequías se había aliado con Faraón. El Rapsaces le dijo que Judá se había equivocado al depender de Egipto para su ayuda. Y continuamos entonces leyendo en el versículo 22. «Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén?» Parece aquí que Senaquerib estuviera confundido. Cuando Ezequías quitó los lugares altos, Senaquerib creyó que estaba quitando los altares al Dios vivo y verdadero. No entendía que Ezequías estaba quitando de la tierra los altares e ídolos paganos y que su acción era una acción de obediencia más bien que de sacrilegio. Los judíos solamente adoraban a Dios en un solo altar en Jerusalén. Se acercaban a Dios solo por medio de un sacrificio sangriento. Sin embargo, le pareció a Senaquerib que Ezequías había desechado a su Dios cuando más lo necesitaba. No se daba cuenta que el rey de Judá había obrado en oposición directa a las creencias y prácticas de los paganos, y por tanto, Senaquerib trató de caer en gracia entre los habitantes del pueblo y debilitar así las defensas de Ezequías. Y continuamos entonces leyendo los versículos 23 al 25 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. «Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela». Ahora es verdad que Dios usa a las naciones extranjeras para castigar a su pueblo. Pero continuamos leyendo aquí el versículo 26. «Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rapsaces, Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ahora los judíos estaban en fila en la muralla de la ciudad de Jerusalén, observando todo lo que ocurría. Los oficiales de Judá pidieron que cualquier conversación que se llevara a cabo se hiciera en el lenguaje de los sirios, para evitar un efecto negativo sobre el pueblo. Pero el Rabsaces reacciona con gran conmoción ante tal pedido y dice aquí en los versículos 27 al 32, «Y el Rabsaces les dijo, «Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros». Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, «Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará». La delegación siria trató de persuadir a los judíos a capitular. Les dijo que ni Ezequías ni Dios les podían ayudar. Les dijo que sus vidas se salvarían solo mediante la capitulación y deportación. Y si rehusaban darse por vencidos, los judíos solamente serían sujetados a un largo plazo de hambre. La capitulación de los judíos, pues, mostraría el poder de Asiria. Y continúa el Rabsaces hablando aquí en los versículos 33 al 35 y dice, «¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?» Estos versículos ciertamente muestran cuán ignorantes eran los asirios en cuanto al poder y propósito de sus conquistas anteriores. El Rabsaces entendió mal el hecho de que Dios muchas veces escoge a ciertas naciones para servidumbre, mientras escoge a otras para la liberación. Los asirios no creían que el Dios de Israel pudiera librar a su pueblo. Y los versículos finales de este capítulo 18, los versículos 36 y 37 dicen, «Pero el pueblo calló, y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces». Esta porción, pues, concluye con el reportaje de los delegados del rey Ezequías sobre las negociaciones con los embajadores o delegados del emperador sirio. Ahora, en el capítulo 19 de este segundo libro de los reyes, el rey Ezequías con gran congoja pide que Isaías ore por el pueblo de Israel ante la amenaza siria. Isaías, por su parte, les anima. Sennacherib envía una carta blasfema a Ezequías. Tenemos luego la oración de Ezequías, la profecía de Isaías contra Sennacherib, la muerte de los asirios por un ángel y la muerte de Sennacherib por sus propios hijos. Ezequías llegó al trono en tiempos de gran aflicción, perturbación y perplejidad. El reino norteño había sido llevado cautivo por Asiria. Ahora el ejército asirio ha llegado a la misma entrada de Jerusalén. Esto era algo suficiente como para aterrorizar a Ezequías. Y más, el Rabsaces, embajador de guerra del rey de Asiria, se quedó fuera de la muralla, propalando toda suerte de vituperios e insultos. Se jactaba acerca de las terribles cosas que Asiria haría contra Jerusalén. Dice que el rey de Asiria tomaría a Jerusalén y que se llevaría cautivo al pueblo. Luego añade, vuestro Dios no os libertará. Y la razón que ofrece es que ninguno de los dioses de otras naciones los había salvado. El pobre Ezequías casi desfallece bajo todo esto. Ahora, esto es natural porque Ezequías está apenas aprendiendo a acudir al Señor y a confiar en Él. Y vemos que primeramente acude al profeta Isaías. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Ezequías se perturba ante toda la jactancia, el lenguaje arrogante y la amenaza de los asirios. Rasga sus vestidos, se cubre de cilicio y entra en la casa del Señor. Y ese es un buen lugar donde acudir cuando uno se encuentra en un estado de depresión mental. Este es el tiempo indicado para acudir a Dios. Y continuamos leyendo el versículo 2, donde dice: Y envió a Eliaquim mayordomo, a Semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, no ha estado observando los tiempos en que vivimos. Creemos que la actitud de muchos es que estamos viviendo en una edad sumamente avanzada y humanitaria, y que ese pobre rey Ezequías era algún semipagano de los tiempos primitivos. Muchos vivimos en naciones que se creen cristianas. Sin embargo, amigo oyente, en medio de todos los agobiantes problemas que estamos afrontando, nos permitimos preguntar si usted ha oído que alguno de nuestros dirigentes políticos o de nuestros educadores u hombres militares haya acudido a Dios para la liberación. Las naciones acuden más bien a hombres que consideran peritos y atienden al hombre que tiene un cociente intelectual superior. Estiman que él es quien puede dar los mejores consejos. Y mientras tanto, amigo oyente, entramos más y más en la noche y nuestros problemas se siguen amontonando. Nuestras dificultades nos oprimen cada vez más. En ninguna parte, ni aun en la iglesia, se oye decir que haya alguien que acuda a Dios. Nuestra única esperanza, amigo oyente, es acudir a Dios en esta hora negra y amenazadora que confrontamos en la historia. Aún hoy, en nuestra condición triste, sin embargo, no hay indicios de ningún retorno a Dios. En lugar de acudir a Dios, siempre se dice, vamos a juntarnos, vamos a tratar un nuevo método, vamos a acudir a los peritos, vamos a considerar el problema desde un punto de vista diferente, vamos a acudir al psicólogo. Amigo oyente, todos los peritos nos han ayudado a avanzar aún más hacia la noche y nos hallamos en una gran encrucijada. Lo que necesitamos es la ayuda de Dios, amigo oyente. Nadie ha necesitado la ayuda y la protección de Dios como la necesitamos hoy en día. Gracias a Dios que Ezequías tuvo suficiente juicio como para acudir a Dios en su hora de necesidad. Prosigamos ahora leyendo los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Ezequías dijo, «Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces». Y quisiera que usted tome nota de que no dijo «nuestro Dios», sino «tu Dios». Pobre Ezequías, quizá era medio pagano, pero tenía suficiente juicio como para acudir a Dios en un tiempo de gran angustia como este. El hecho es que no tenía otra alternativa sino la de acudir directamente a Dios. E Isaías le respondió aquí en los versículos 6 y 7. E Isaías les respondió, «Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada». Esta profecía fue cumplida literalmente. Ahora, fíjese usted en el ánimo que Isaías le infunde al rey. Le dice, «No te preocupes por este hombre, él no entrará en tu ciudad. Es simplemente un hombre que describiríamos hoy en día como de mucho ruido y pocas nueces. Se jacta y blasfema, pero Dios ya lo ha oído y le dará su merecido. No hay que preocuparse». Ah, amigo oyente, si solo aprendiéramos a dejar que Dios se haga cargo de nuestros enemigos. Las dificultades y los problemas surgen cuando nosotros tratamos de afrontar este tipo de situación con nuestras propias fuerzas y según nuestro propio parecer, en vez de tener fe y confianza en Dios. Si así obramos, Dios no obrará por nosotros y el resultado será que saldremos defraudados. El Señor puede tratar a nuestros enemigos de una manera mucho mejor que lo que nosotros podemos, así como lo hizo aquí en este caso. Veamos ahora el desafío que Senaquerib hace a Dios. Veamos los versículos 8 hasta el 13 de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. «Y regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iva? Ahora nada le pasó inmediatamente a este rey de Asiria. El rey y su ejército regresaron y acamparon fuera de la ciudad de Jerusalén. Un mensaje fue enviado a Ezequías. Fue un mensaje perturbador porque contaba cómo el rey de Asiria había quitado todo obstáculo en su camino. ¿Cómo pensaba Ezequías que le sería posible escapar? Bueno, leamos el versículo 14. «Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová». Amigo oyente, lo que más necesitamos es extender nuestros problemas delante del Señor, así como lo hizo Ezequías. Desde el día en que empezamos a transmitir este programa a través de la Biblia, hemos recibido muchas cartas realmente maravillosas. Recibimos otras cartas también que no son tan maravillosas y hemos aprendido hace mucho tiempo a extenderlas delante del Señor y a dejar que Él resuelva los problemas porque nosotros no podemos. Él es especialista en esto. Ezequías, pues, hizo lo sabio cuando extendió las cartas delante de Dios. Y proseguimos leyendo los versículos 15 al 19 de este capítulo 19, del segundo libro de los Reyes. «Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios». Amigo oyente, debemos orar así como oró Ezequías. Martín Lutero oró así. Martín Lutero probablemente dijo algo como esto: «Señor, oye mi oración. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica». Y luego siguió clamando a su Dios. ¿Ha sentido usted alguna vez que Dios no le escucha? Al parecer, Martín Lutero se sintió así a veces. Y así es como creemos que se sentía Ezequías aquí. El mensaje que Ezequías recibió era cierto en cuanto a que los asirios eran capaces de quitar todo obstáculo de delante de ellos. Ellos en verdad habían echado al fuego los dioses de las varias naciones que habían conquistado. Pero Ezequías no se equivocó en acudir al Señor. Y tenemos luego la segunda respuesta del Señor mediante Isaías. Leamos los versículos 20 al 23 ahora. «Entonces Isaías,